Angelica sin igual, mi corazón lleno. Glorias magníficas se dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Le hizo venir.